Bueno, después de haber completado los, no sé, es que ha sido tal la cantidad de éxito recibido en el mes de diciembre, en esos programas que trabajamos con sangre, que nos tocó ir hasta la torre, que pedimos permisos especiales y todo para estar todos compaginados, que no sé con qué vamos a salirle hoy a los oyentes. Yo no veo futuro. Rodrigo D., no futuro. Muchachos, bienvenidos a los originales y oyentes, bienvenidos a un año que, como les dije en un tuit, promete ser mucho mejor que el anterior, de acuerdo a las palabras del director general, principal y magnánimo, Nicolás Samper. Ya. No, de verdad, cálmese. No, aquí estamos. ¿Cómo están, Emilio? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo van todos ustedes? Bien, Laurita, ¿cómo estás? Bien, pues un poco preocupada con la garantía del programa de este año, ya que está en manos de Nico, pero bueno, vamos con toda, Nico, hay fe en ti. Pues tuvimos unos estupendos resultados en todo sentido, en sintonía, la parte comercial, siendo un año muy difícil, pero desafortunadamente, y lo estaba hablando esta mañana con mis jefes, es que noviembre y diciembre fueron una falacia. Entonces todo el mundo dijo, no, esta vaina se arregló. Todo el mundo dijo, esto se arregló. Y sin hablar de ese tema que no vamos a seguir hablando acá, pues yo creo que la gente como que se soltó un poquito y dijo, no, hermano, esto ya está listo. Y la situación pues no está buena. Entonces tenemos como un revés, como un reverso en esa falacia, Nicolás. Sí. Pues de todo hecho, era un sueño imaginario, todo era un espejismo. De hecho, hubo anuncios, si usted me permite hacerlos. Pues si no daña no, la tranquilidad del programa y nos lo podemos decir suave y sin hablar de número de contagios. No. Tiene que ver con movilidad de la gente en Bogotá. Hablo particularmente del caso de Bogotá porque acaban de decretar medidas. La alcaldesa Claudia López, después de estar reunida con el ministro de Salud, Fernando Ruiz, usted sabe que el fin de semana que pasó hubo un toque de queda general, sí, ¿no? Pues claro que lo sé. Correcto. Un poco incómodo. Bueno, esta semana va a continuar la restricción nocturna de movilización. El toque de queda. Por Bogotá. Correcto. Y aclaremos una cosa. Sí. Eso no implica el toque de queda que haya ley seca. O sea, son dos cosas, creo que son diferentes. Sí, van por dos caminos. Aunque en toque de queda, ¿quién pide trago? ¿Como pa' qué? O sea, hay que estar muy enamorado. Siga, Nicolás. Pero la resolución que se acaba de dar desde la alcaldía, o las nuevas medidas mejor, es que... ¿Me permite una cosa antes? Sí, claro. María Juliana, buenas tardes, ¿cómo estás? María Juliana. Ya, Nico, siga, yo tenía que cumplir con todos por igual. Gracias. Mire, desde el viernes, de este viernes, que es 15... a las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana del próximo lunes, del lunes 18, va a haber de nuevo cuarentena general. Van a salir ya las localidades que ahorita están, son 6, que están en estos momentos con restricciones de movilidad, y empieza cuarentena estricta en Bosa, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, Puente Aranda, San Cristóbal y Usme. Es decir, otras localidades se trasladan como a ese paso de restricción y de pero cuarentena. Pero no quiere decir que hay toque de queda, ¿correcto? Hay cuarentena general. Pero no hay toque de queda. Como lo que vivimos este fin de semana. No, pero es que este fin de semana fue toque de queda. Bueno, eso es lo que vamos a vivir desde el viernes. Pero es toque de queda, Nico, lunes. ¿O usted me averigua la diferencia? Sí, no. Es exactamente lo mismo que vivimos este fin de semana, pero ahora replicado para este próximo fin de semana. ¿Pero para esas localidades? No, para todo Bogotá. Después, el lunes, entran las nuevas localidades. Ah, lo que usted dijo son las nuevas localidades. Exactamente. Salen otras localidades que ya estaban incluidas en la primera tanda. Y el lunes entran esas 6 localidades nuevas que le cuento, que son Bosa, Ciudad Bolívar, Puente Aranda, Rafael Uribe, San Cristóbal y Usme. Pero el fin de semana vuelve a haber cuarentena estricta, en Bogotá por lo menos. Esa fue la decisión que tomó Claudia López. Carátula de la revista Semana del 10 de enero. Claudia se equivocó, sale ella en una carátula, en una caricatura, con una, con un, ¿cómo se llama eso? Un maletín de esos, un carry-on, con zapatillas moradas playeras, con una cámara fotográfica, sí, con gafas de sol, con una cara no muy simpática, pero sale. Sale con un pasaporte y un tiquete, un sombrero verde Chartres, que tiene como una especie de moño rosado, y dice: Claudia se equivocó. Nadie discute que la alcaldesa de Bogotá tenga derecho a descansar como cualquier colombiano, pero sus vacaciones en medio del segundo pico del coronavirus fueron inoportunas y enviaron un muy mal mensaje. Leo la carátula de la revista Semana, que también habla de otro tema importante para conversar con mucha tranquilidad, que es la pandilla de Donny Trump. Ay, ¿qué pasó? Bueno, pues que se tomaron el Capitolio. Eso está. Pero no, es que estuvimos fuera de tiempo. No sé de qué pandilla se refería usted, si a la que se tomó el Capitolio. ¿Cuál de todas? O sus allegados que decidieron empezar a renunciar en desbandada. Ah, no importa. Ambas. Ah, bueno. Y como saben, se está moviendo un... Sí, se está moviendo. Es muy difícil de que pase, porque requiere la bendición del vicepresidente Pence. Pero pues mucha bulla, y pues esto daña un poquito la inauguración de Joe Biden, que es la próxima semana. Y me imagino que mucha gente va a ir a la inauguración de Joe. Bueno, Trump ya dijo que el Chira se aparece. ¿Qué más ha pasado? ¿No? Laurita, ¿tú qué? ¿Bien o qué? ¿Ah? Bien, todo muy bien. ¿Qué dijo Nikki? El panorama de lo que espera por lo que le espera a los Estados Unidos, ¿no? No está tan chévere estos últimos días de Trump. No, ni el país está bien en sus temas del problemita que tuvimos el año pasado. Está tremendo ese problema. Sí, también. Y bueno, aquí nosotros esperando a ver qué pasa. Porque solamente hay una solución para el mundo. Viene en unas jeringas y tiene aguja. Con eso les digo todo. Y duele. ¿No, Nico? Pues es que no hay nada que hacer, hay que hacerlo. Hay que esperar a que, de acuerdo a la programación, según lo que dice el gobierno, mediados de febrero comenzaría la vacunación, pero el ministro Ruiz dijo que la vacunación se iba a extender durante todo el año. Usted se puede preparar para septiembre, Nico, ¿no? Por su corta edad. No. Es correcto. María Juliana, o sea, si Nico va para septiembre. Sí, acá estoy, hace rato te estoy escuchando, Jaime. No, María Juliana, pero yo te Laura y yo estamos en diciembre. Bueno, María Juli, ¿cómo te va? Feliz año. Muy bien, Jaime, feliz año, ¿cómo estás? ¿Pudiste conectar? ¿Qué más Nico, qué más Emi, qué más Lauri? Todo perfecto, saca como el guaralada. Que la vacuna duele, pero yo he visto que la gente se ríe cuando se la pone. Mi hermano me contó que le dolió mucho y se enfermó además. No. ¿Y tu hermano por qué es? ¿Porque es médico? Mi hermano porque es médico, exacto. Porque ese es un muchacho infantil de... Y la segunda, ¿no? La segunda dosis se la pusieron esta semana. O sea, el tipo ya está bien. Sí, pero estuvo muy maluco. De hecho, estaba en cama, como que algunos de los síntomas que dan con el COVID se sienten, se alcanzan a sentir con la vacuna. No todo el mundo, claramente cada organismo es distinto, pero a él le dio durito. Lo partió, pues. ¿No será que él es un niño consentido como tú? Puede ser que sea un niño consentido como yo. Sin duda. Le ponen esa vacuna y el tipo no siente nada. El tipo le da ímpetu para seguir adelante. Bueno, ¿qué les cuento? Y vamos a comenzar con esto. El día viernes, que me da pena pues que pasó el viernes, pero sí me gustaría que comenzáramos con esto. El día viernes en 1935... En ese día, en un día como ese, nació Elvis Presley. Y pues me parece más que importante, así se hace tres días, pero pues es que tenemos demasiado buen contenido el viernes para cambiarlo. Entonces yo hablé con la familia de Elvis y les dije que hoy les poníamos una cancioncita. Que tuvieran paciencia. ¿Y te dieron el ok? Hombre, me dieron que sí, pero que sí, que yo la escogiera, y a mí me gustan... Yo pondría como de la última parte, ¿sabes cuál me parece súper linda? El oso le mío de Elvis, It's Now or Never. It's Now or Never, sí. Es linda, ¿por qué no? Yo quisiera confirmar, Laura, que sí nació el viernes, ¿no? Porque de pronto recibo unas vaciadas absolutamente monumentales. ¿Vaciadas? Por tratarse problemas de enero, las secciones son largas, ¿no? O sea, son infinitas, ¿no? Sí. Sí. 8 de enero. Hay que hablar mucho, hay que hablar mucho, pero mucho. Bueno. Maybe, bueno. Entonces, ¿qué día nació Elvis Presley? ¿En qué año? En el 35. El 8 de enero de 1935. ¡Ajá! Bueno, vamos a cumplir con la gente y con esta canción para comenzar el programa que se llama Now or Never. Hombre, y moriría Elvis. Completamente deforme por su gordura, a los 42 años en el baño de su casa, sí, de un infarto al miocardio fulminante, del que sería testigo la bellísima Priscilla Presley. Paz en la tumba de Elvis Presley, que hoy cumpliría, ¿cuántos años, brother? 35. 86. 86 años cumpliría Elvis Presley. Bueno, a los 86 Elvis era mejor que descansara, ¿no? Es que se dio muy duro. Sí, pero es que ese le tocó complicado. Se llamaba The King, el rey, brother, le decía. Bueno. Sí. Ustedes no se me muevan, tenemos un programa maravilloso, tenemos una entrevista, tenemos a Nicolás Samper recién salido del cascarón con toda su picardía. ¡Qué emoción! De la crisálida. Pues vamos a hablar de los zapatos de Nico que vi muy publicitados. Yo le hice un comentario, pero y él estuvo de acuerdo conmigo, pero le tengo que hacer una pregunta. Yo tuve que responder. Pero le tengo que hacer una. Y después la busqué y no la volví a encontrar. Pero le tengo que hacer una pregunta a Nico porque es que me quedaron unas dudas. Dígame. Si usted me permite, leo lo que usted dice. Y después leo lo que yo le escribí y leo lo que usted me contestó. Eso. Y ahí nos vamos a la pregunta mía, porque yo ahí estoy un poco confundido. Oiga, pero ¿le puedo sugerir algo? Claro, mi hijo. El tema del día lo podemos decir antes. Pero, por favor, ¿es que usted tiene afán hoy? No, el afán. Hoy es hoy, curiosamente, yo no tengo afán. ¿Por qué? La gente exigió... Ay, que no, dejáramos el formato que tuvimos hasta el 8, que fue un éxito brutal. Muy bueno. Me comentaron desde las ventanas, todo el mundo. Todo el mundo, muy bueno. Óigame, lo curioso, antes del tema del día, es que hablé con el director de la estación y me dijo, óyeme, yo pensé que tú tenías gran afecto por Manzanero. Le dije, ¿y por qué? Me dijo, no, porque yo me imaginé que ibas a hacer un especial enorme ese día. Le dije, qué curiosidad que lo hicimos. O sea, tú... Entonces, eso oyeron, pero el día de la muerte de Manzanero, Emilio y yo nos metimos 3 horas de Manzanero en vivo, ¿no? Claro. Con nuestro amigo Carlos Carlito, ¿no? Sarri, ahí. Que nos dio la mano. Y hablamos solo de Armando. Mejor, Sarri, el mejor. No, ¿y por qué vas a desprestigiar a Jonathan delante de la audiencia? Sí. Jonathan Saavedra tiene lo suyo. No, yo no estoy desprestigiando a Jonathan sabe que lo amo. Pero no lo tomes por ese lado. Al contrario, yo para exaltar a Sarri, para exaltar a Sarri no estoy demeritando a Jonathan. Simplemente estoy diciendo que fue crack ese día. Que se puso la 10 ese día. No dijiste que fue crack, dijiste que fue el mejor. El mejor, Jonathan, ¿me entiendes? Casi dice el único. La verdad, estoy acá ojiplático viendo las declaraciones de María Juliana Correa. De verdad. Muy polémico. Me malentendieron. No. Empecé dando papaya como por muy polémico. Rara. La sillita, Nico. Sí. El senador McConnell es el más fuerte de los republicanos, está furioso con Trump. Dice que lo odia por lo que hizo la semana pasada. Y él está muy complacido de que haya el juicio político. Y una minoría del House le piden a otros republicanos que le pidan a Trump que renuncie. ¿Fue tan grave, Nico? ¡Ah! No, le parece pescado. ¿Sabe que yo vi el discurso de Trump? Y fue muy fue incendiario. O sea, yo digo, nosotros tenemos gobernantes de la izquierda. pues que han incendiado, o sea, acuérdense el año 19, lo que nos pasó en Colombia con las marchas y todo. Sí, ese claro. Está en pañales al lado de Trump. Y no, Trump dos frases. Es una cosa seria. Ay, después les dice, hágame un favor, váyanse para la casa, después de que hicieron todo lo que hicieron. ¿Qué tal? Pero tan, ¿qué pues, pretende? Sí, pero, ¿qué pretende Trump? Bueno, todo el mundo está muy bravo. Por fortuna nosotros no votamos por allá, ¿no? No, siquiera. Ahora, no, el nuevo presidente muy chuchumeco. Yo estoy más preocupado. Uy, está muy cucho. Chuchumeco, que es más que cucho. Uy, chuchumeco sí es, pero se pudrió todo. Es chuchumeco, mijo. Cuchito chuchumeco. Chuchumeco. Bueno, Emilio, vamos, el tema del día antes de poner la primera canción del programa. Bueno, el tema del día, que es el primer tema del día del año. ¿A quién sacarías pero cualquier primer tema del año? Lo que pasa es que los otros temas no se entendían, eran muy subliminales, Nico. Sí. ¿Usted nunca entró a la carta? Es que había que meterse por internet y coger el código de barras para mirar el tema. El código QR. El código QR. Bueno, ahora sí, otra vez. Nico, ¿ese tema es como mío o de Yo creo que es suyo. Sí. No, creo que es de Emilio, creo que es de Orlando. No, yo no creo que yo sea. Adelante. ¿A quién sacarías de tu círculo de confianza? Como Robert hagan hablar. De Niro. Hable. Como Robert, hagan nombres. Como Robert De Niro en la película La familia de mi novia, que le dice claro. A Ben Stiller, ay, sí. A partir de ahora usted está en mi círculo de confianza. Y todas las tres películas es Ben Stiller tratando de mantenerse en eso. Ese vive saliendo y entrando de ahí. Sí, está inspirado en la película Meet the Parents con Ben Stiller y Robert De Niro. El tipo dice, siempre lo señala y dice, lo estoy mirando, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Lo estoy chequeando, sí. Jovencito. I'm watching you. Y el tipo suegro es un agente de la CIA. Eso no hace sino espiarlo. Y el tipo no hace Ben sino embarrarla. Le rompe la nariz a la hija. No, es un desastre. ¿Se acuerdan jugando voleibol con la tanga? Sí. Es la mejor escena del cine. Pendejo. ¿No? Pierde el gato. No, y lo que hace para reemplazarlo, pierde el gato de la familia, lo que hace para reemplazarlo, no digo spoiler bueno, para quienes no lo han visto. El tema del día, avancemos, me da pena con ustedes, pero aquí hay que ponerle orden a esta vaina a todos, porque es que llegamos que nos hablamos. Muchachos, Emilio, vamos con la primera canción de hoy, por favor, después del homenaje a Elvis Presley, tarde de la fecha de su nacimiento el viernes pasado. Vamos con A Lone Star Yet Sheeran, una canción que salió a finales del año pasado. Esto se llama Real Life. Bueno, vamos a leer los primeros tweets de hoy. Repita, por favor, Nicolás, muchas gracias. La pregunta. ¿A quién sacarías de tu círculo de confianza? Bueno, Ricardo Soto Zapata, bienvenido Ricardo este año, te queremos mucho, un gran oyente. Sí, gran oyente. Y me llama la atención lo que escribe porque es raro. Es un gran oyente. Pues yo le tenía confianza, era mi faro, era mi luz, mi guía, mi sensei, mi maestro. Pero después de ciertas maniobras, el señor Nicolás Samper salió de mi círculo de confianza y de mi corazón. Chico, ¿qué pasó? Yo no sé qué tan buen oyente es el señor Soto, la verdad. Acabaste de decir que era gran oyente. ¿Cómo? Pero no, Nico, usted no hace sino oyente. Dándole bomba al tipo. Imagínese. ¿En qué le falló usted, hermano? No lo sé. ¿Qué le hiciste? Bueno, de verdad, uno nunca sabe. Bueno, Don Joker dice a la fémina con sus agujeros de champaña. Yo no entiendo nada, pero sí. ¿Qué? Y ¿qué? Los íntimos amarillos del 31. Para lo que me sirvió eso, me cortó el servicio y se emborrachó a la cachaza. Pero. Feliz 2021 para todos. Bueno, Ricardo, ¿qué nota tiene, Nico? No, vamos a ponerle, por supuesto, 0-1. Brian Huertas dice, los esperamos ahora a las 5, con homenaje a Manzanero a cargo de Jaime Sánchez y este servidor por la FM. Eso lo mandó Emilio Sánchez. Y gracias también a Carlitos Sarria. Pero tú tranquila, por favor, María Juliana. No queremos tanta lambonería. Bueno. André dice, a Orlando se lo dice, y a, por favor, a Laura Natalia Franco, que también está con nosotros, Laura y Orlando, ¿cómo están? Hola Jaime, muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, tardes equipo. Negrito. ¿Cómo va la causa, hermano? Orly. Topito. Muy bien, muy bien. Muy bien, Caldito, todo marchando, Jaime. Feliz, óyeme, feliz de volver. ¿Y Laura Natalia también está? Muy bien, sí señor, acá estoy. Con un super sonido, pobre Orlando. Sí, es muy bien. Uy, 2020. No sé. Si ese es el sonido del 2021, ¿qué año el que nos espera? Bueno, no, pero el de ella es mejor que el de Orlando. Oye, es que nos vacunen es que, y verá es que eso se mejora. Es que me escribe André. Jaime, no subieron el programa del 24. Una corrección para Orlando. ¿Cómo se ve que el año pasado estuvo vacaciones? Se cree el príncipe de Zamunda. No. Orlando, ¿qué pasó? Laura, súbanlo. Ese programita fue divino. Ese día me dio una pereza subir eso, ese del 24. Ah, pero bueno. Ya súbalo. ¿Qué tal la respuesta, Orlando? Yo, no, muy sincera, pero sincero. 10 puntos por sincero. Sí, me gusta que es sincero. Exacto, sincero. No estaba vacaciones. Claro. Bueno, Gabriel. Pero pues, a ver, la sinceridad de María Juliana también con Sarria. No, Sarri me cae muy bien. Gabriel Pinzón. Y se puso la 10 contigo, Emi, ese día. Ah, no, se puso la 11, pero pobre Jonas. Rompieron el Capitolio en Washington, en la zona del miércoles. Por favor, no interrumpan, muchachos. Proud Boys, Oath Keepers, grupos neonazis. 0-1. Todo el que echa bendiciones, Nico, dice Alex Granados, frases religiosas y excesiva lambonería me produce terror. Desconfío de muchas personas. Eso me gusta. Hay Edwin que ser Martínez. Desconfiado. A todos, no confío en nadie. Eso. Saludos al paladín de la radio, Nicolás Augusto. 5-5. Sí, y ojo que puede ser el mejor tuit del año. Camilo Mónico dice, a mi mamá. No. La saqué. Ni a la mamá se le puede prestar la tarjeta de crédito, ¿no? ¿Cómo que no? Cinco. Claro que sí. Buenos días, por favor responden mensajes directos. Eso es para María Moni Gómez. Yo no entiendo quién escribió esto. María Moni Gómez. Hola, es que yo fui ganador y no se han comunicado conmigo. Uy, pero eso de hace cuánto fue. Ah, esta es nuestra amiga Laura Natalia levantando a María Mónica Gómez. Como debe buenos ser. Días, por favor, responder. Oiga, pero llegaron alzaditos todos. ¿Qué tal? Es una manera montar el 24. Oiga, Orlando, pero... Bueno, listo. Ya, esos son los temas. Ya volvemos, no se muevan. Vamos a salir de las promociones. Y ya volvemos, tranquilos. Ya volvemos con la actualidad. Vamos con la actualidad, amigo. De eso, cháchara. Cháchara. En los originales, países milenarios. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón, hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. Ante la tranquilidad de enero, vamos a desarrollar todas las secciones pendientes, Nico y Orlandito. Sí. Vamos a renacer un poquito, porque es que ya cabra hay que dejarlo descansar un poco. Estuvo muy querido, lleva 30 años. Gracias. No, pero déjelo, es muy bueno. Nicolás, niñas, esto es un país minerario. Ha pasado un año y casi 11 meses, o sea, 2 años, desde que Bashman Bint Saud fue secuestrada en su ático de la ciudad saudí de Jeddah. 8 hombres armados y vestidos con ropa occidental la trasladaron hasta la prisión de máxima seguridad de Haire, a las afueras de Riyadh. Recibían órdenes de su primo, el príncipe heredero, Mohammed bin Salman. No. El que mató al periodista, al Khashoggi. Exactamente, ¿era qué? Iraní, ¿no? Khashoggi, no. Iraní, ¿no? Era, no. Iraní, sí. ¿Khashoggi? Sí, pero lo agarraron fue por allá en Estambul, ¿no? En la embajada de Arabia Saudita, ¿se acuerda? En Turquía, sí. ¿O era turco? Bueno, yo no sé, sigamos. Jamal Khashoggi. ¿Dónde nació? No, Khashoggi, muestra a ver. Yo espero. Es que si va a la embajada de Arabia. Medina, Arabia Saudita. 13 de octubre del 58, Medina, Arabia Saudita. Claro. Al principio de su cautiverio, Bashman hablaba con su familia todas las semanas. Pero poco a poco su contacto con el exterior se volvió irregular, hasta que llegó a ser inexistente. Nico, ¿cómo va lo milenario? Bueno, va muy milenario. Bastante milenario, sí. Sus problemas cardíacos le impedían caminar hasta el teléfono, ubicado en una garita muy alejada de su celda. No. Hace unas semanas sus dolencias comenzaron a ser insoportables y ante la posibilidad de que pudiera morir en la cárcel, fue trasladada hasta un hospital cuya localización no ha trascendido. Allí, bajo la vigilancia de los hombres de Mohammed bin Salman, ha recibido el tratamiento médico que se le ha negado desde que fue detenida. Esta semana su estado de salud mejoró y el jueves fue encerrada de nuevo en la prisión de Jair. O sea, la sacaron, la mejoraron un poquito y para la cárcel otra vez. Para que aguante otro poquito. Según ha podido saber el ABC, antes de ser trasladada a la prisión, Bashman recibió la visita de unos familiares que residen en Arabia Saudí. Con un cristal de por medio y sin producirse ningún contacto físico, la princesa se emocionó al ver a sus seres queridos. A través de sus ojos, con apariencia de que llevaba un año sin dormir, la encontraron muy desvencijada. El secuestro de la princesa, documentada por el periódico desde el mes de abril del año pasado con un video de las cámaras de seguridad, ocurrió en febrero. Según contó el entorno de Bashman, aunque el gobierno de Arabia Saudita no ha dado ninguna explicación por su detención, solo pudieron ser dos motivos. A esto quería yo ya llegar, pues, en definitiva. El primero, en 2016, cuando ella volvía a Arabia Saudí y reclamó lo que consideraba que es suyo y de sus 114 hermanos. ¡Milenarios! Muy milenario. Las tierras del rey Saud bin Abdulaziz, su padre, y los 2.000 millones de euros que él tenía en cuentas en Suiza y que quedaron bloqueados cuando fue depuesto en 1964. Por otro lado, se dice que no ayudó a que Bashman continuara en libertad su postura crítica contra Mohammed bin Salman, la guerra de Yemen o el trato maldito a las mujeres en Arabia Saudí. Nicolás, este país en términos de milenario, nota. No, pues 5-7. ¿Cómo te pareció la nota, María Julia? ¿Bien? Estoy pensando todavía en los 100 y pico de hijos. 114 hermanos. Que señor. Es muy milenario, ¿no? Era hija del rey. Tiene muchos elementos milenarios. Muchos. Y al rey lo sacaron en el 64 y montaron al otro. Y ahorita entra este salvaje. Este es muy de la línea Trump, ¿no? Sí. Sí, con toda. ¿Y sabe de quién más, ¿no? Otro milenario. Es que Juan hay tantos. Carlos de Borbón. Ok. Listo, yo no digo más. Que no se diga una sola palabra más, señor juez. Es que hay tantos. ¿Alguien tiene milenarios? Pues. Haga uno la primera nota de las del mes, por favor, del año. Es que yo tengo... Pero milenarias, que milenaria no. Territorios. Nota. No, yo tengo territorios milenarios. Por supuesto. Pero no amenace tanto, hágale. Irlanda. Claro. Si usted revisa, milenarios, reyes, vikingos, bueno, todo lo que usted quiera, estuve ahí metido en Irlanda. Pues hicieron una investigación sobre unos hogares que estaban diseñados para madres solteras y que gestionaba la Iglesia Católica. Esto en el periodo comprendido entre 1922 y 1998. Esa investigación dio un resultado dramático. 9.000 niños muriendo en esos llamados hogares para madres y bebés. ¿Esto qué representa? El 15% de todos los que ingresaron a esas instituciones sin ninguna explicación para pues que existiera una tasa de mortalidad tan alta. De acuerdo a lo que estuvo investigando una historiadora local que se llama Catherine Corles, encontró un cementerio masivo sin marcar en Tuam, en donde ella decía: yo estaba obsesionada, porque estuvo en un hogar de esos, con los recuerdos de infancia de niños muy delgados en ese hogar. Bueno, pues en el cementerio que encontraron en ese momento, pues que fue encontrado y que hace parte de toda la investigación alrededor de los 9.000 niños muertos durante casi 8 décadas, en ese cementerio de Tuam descubrieron 796 cuerpos de bebés, lo que habla del pésimo manejo por parte de la Iglesia Católica de aquellos hogares para madres solteras que supuestamente se iban a convertir en un refugio y una ayuda para ellas, y terminaron siendo un lugar en donde 9.000 niños no volvieron a ver la luz. Un poco dramático, pero bueno, eso es lo que usted tiene para hoy. Milenario. Bastante, sí. María Juliana. Bueno, pues Jack Ma, el multimillonario chino que es dueño de Alibaba. ¿Sí saben cuál es Alibaba? Claro. Sí, es una, no es milenario. Se retiró. Él se retiró. Ah, yo te dije que no tenía milenarios. Pero pues es China, es milenario. Sí, es milenario, China. Pero es milenario. Alibaba y tiene otras pequeñas empresas como AliExpress, que son empresas en las que uno pide por internet y llegan cosas baratísimas, pero a precios ridículos, desde China. Pues este hombre, Jack Ma, ha desaparecido hace más de 2 meses. La última vez que apareció en público fue el 31 de octubre en una, digamos, conferencia, entre comillas, que dio a través de la web, que dio por Zoom. Pues lo que pasa es que cayó en desgracia con el gobierno de China después de que dio un discurso en Shanghái donde hizo fuertes críticas al sistema regulatorio chino. Sus palabras obviamente no cayeron muy bien, pues dijo, abro comillas, China no tiene un riesgo financiero sistémico simplemente porque no tiene un sistema y ese es el riesgo. Y también acusó a los bancos de China de operar con una mentalidad de banca de empeños, cuando en realidad, según él, la buena innovación, como lo que él hizo para crear su fortuna, no tiene miedo a las reglas, sino a las reglas anticuadas. Poco después de decir estas palabras polémicas, en pocos días el gobierno bloqueó la salida a la bolsa de su empresa, que se llama Ant Group, y lanzó una investigación antimonopolio contra Alibaba. Pues muchos portales del mundo se están preguntando en este momento dónde está Jack Ma, ya que ya lleva más de 2 meses sin aparecer por ningún lado. Laurita. Algo un poquitico más condensado que María Juli, por favor. Un poquito, no pido mucho, un poquito. Pues yo me voy para Turquía, donde un tribunal condenó a un controvertido telepredicador. Este hombre se dedicaba en un programa de televisión a difundir el Islam, pero empezaron a hacer unas investigaciones porque no era muy claro todo el negocio que había detrás de este programa. Pues este señor, efectivamente, hicieron una investigación y lo que ellos llamaron también un macro juicio contra 236 personas, y finalmente el resultado para este hombre son 1.075 años de cárcel. El señor está imputado por espionaje, formación de una banda criminal, abuso sexual de menores, entre otros cargos, que pues incluye secuestros, torturas, amenazas, fraude, falsificación de documentos, soborno, contrabando, mejor dicho, el tipo era una joyita. Este fue el que más se llevó años de prisión, pero pues digamos que muchos de sus compañeros en esta combo que tenía tan encantador, pues llevan 211 años de cárcel, 186 años de prisión, y así junto a las 236 personas que fueron imputadas en este juicio. Oye, pero hago una pregunta, Nico. ¿En Turquía no hay pena de muerte? Claro que hay pena de muerte. Pues yo creo que sí. Pues, sí, pero mira, ¿no que se acuerda que hablamos aquí de Erdogan? Claro, pero ¿y por qué le meten a uno 1075? ¿Eso qué no, es? Pues es que... Es que es simbólico, mejor, porque... ya. La llegada de Cristo de nuevo al mundo. Pues sí. O sea, el tipo sigue ahí, no ha llegado Jesucristo otra vez. Claro, él afirma que es una conspiración en su contra. Recordemos el tema del día, Nicolás. Claro, ¿a quién sacarías de tu círculo de confianza? Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Les tengo una noticia, imagínense que Taylor Swift se ha convertido en la primera artista en pasar 45 semanas en el número uno de la lista de top 100 de artistas de Billboard, el Artist 100, una lista que se lanzó en el 2014. En segundo lugar están Drake, que tiene 31 semanas. Tercero, The Weeknd, con 20. Y cuarto, un empate entre BTS y Ariana Grande, cada uno con 15 semanas. Vamos entonces a ver un tema del nuevo álbum de Taylor Swift, de su disco Evermore, y esto se llama Gold Rush. Tema del día, ¿quién sacarías de tu círculo de confianza? Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes en este año nuevo. Feliz año para todos. El tema está bueno, a ver. Jorge Botero Luján dice, este año lo comencé con un propósito, sí, y es mover mi agenda y empezar a descabezar nombres. Esas personas que son tóxicas y llenas de problemas. 0-1, no dice nada. Bueno. ¿Nico? No, pues 0-1. Necesitamos nombres. Mohammed bin Salman tiene un yate de 500 millones de pesos, no, de dólares, brother. 500 millones de pesos es el yate Nicolás. Muy chichipato, ¿no? Sí. No, 500. Y un chato en Francia de 300. Tiene muchos problemas con los otros. 2000 príncipes de la familia real de Arabia, dice Andri. Don Joker, a la suegris me dio el 24 unas medias y narizonas del Only, viejita. No. Siempre mi que rey, le dio algo, dice, ¿cómo así? Mi rey, dice Pamela Barbaricha. Feliz año, ya estoy en Miami. Es que ya se fue a vivir allá, estaba en Italia. Yo saqué a todo mi círculo y ahora estoy empezando de cero. Cuéntales que en ausencia de todos yo te ayudo en el programa de Manzanero. Yo te ayudé, sí, me ayudó. ¿Ah, sí? Besos, Baltasar, sí, ella me ayudó. ¿Y sabe quién me mandó una coba violeta? El mejor, uno de los mejores, porque tengo muchos, pero uno de los doctores más respetuosos de la dermatología, el doctor Juan Guillermo Chalela. Y me puso un propósito para este año. Juan Guillermo dijo, eso que usted hizo con Manzanero, con eso lo atiendo gratis un año. Y ya le pedí cita y todo, y me cobró, pero está bien. Bueno. No, pero chico, ¿sabe ahí, quién me pidió? Un bono, dijo, es que ustedes le hicieron un homenaje, pero le dije, ¿pero será que se murió? Me dijo, no, él no se ha muerto, pero será por un cumpleaños, pero vamos a hacer un homenaje a Manuel Alejandro, ojo Nico con ese nombre. Ah, Manuel Alejandro, hemos hablado de él bastante acá, claro. Es un gran compositor, sí, ¿o gran me equivoco, compositor? Orlando. El mejor letrista de Hispanoamérica, pensaría yo. Bueno, de los mejores, no el mejor, pero de los grandes. Soldado Jaime dice... Yo sacaría a María Juliana Correa, siempre despectiva con sus compañeros y siempre te levanta, chic, te levantó todo el 2020. Sácame, además, el ídolo Sarria, como que es el supuesto Jaime, que saca a pasear al perro, ¿no? Solita se destapó. No entendí nada, ni con nota, 5-8. No entendí nada, ¿cuál perro? Tampoco entendí nada, hombre. A cualquier persona. Sáqueme, hermano, todo bien. A cualquier persona que le guste el chonto duro. Lo saco de mi círculo, es abominable, opine. 5-7. Uy, sí, a mí también me parece horrible. Es un gusto regional. Adquirido, o sea, y adquirido, yo creo, ¿no? O es no, una cosa con la que uno tiene que nacer. No, pero eso el chontaduro uno tiene que dárselo de chiquito, es como jugar golf. Exacto. Dos años. Sí. Es un gusto regional, eso es un gusto. Que le digan a uno a los 30 años, oiga, pruebe esta vaina que uno diga que yo la probé hace como un año. No. Haré paso número 1, por favor. ¿Ya? Una vez. ¿No son tres? Espera, le paso el año. En los originales, el arepaso. ¿En qué país nació San Nicolás? El Papá Noel, Santa Claus. Esta es la más berraca de todas. Ay. Y va con pista ahorita. Si no sabe nadie, voto pistas y otra vez todos escriben. Ojo con el internet. El que llegó a acertar esto, lo saco del programa. Muchas gracias. Se acabó la música. María Juliana Correa, Canadá. Orlando Rivera, en el Polo Norte. Claro, más uno. Él iba al Polo Norte a recoger los regalos. Claro. Él no nació allá. Él no nace en el Polo Norte. Es que como yo nunca creí en el señor, entonces por eso. Laura Hoyos, Rusia, Nicolás Samper, Rusia, y Laura Natalia Franco, Alemania. Se salvó María Juliana con el tema de Canadá, por el Polo Norte. Menos uno para Orlando Rivera. Como tocaba Rusia. Regalo. Con el pie izquierdo. La no, pero a mí es el derecho, porque él siempre es lo normal. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Con una cantidad de ruinas en la playa, la ciudad donde nació, 12 kilómetros seguidos. Es uno de los lugares más antiguos del Mediterráneo. Y es un lugar que tiene, se simboliza por la construcción del parlamento más perfecto como modelo republicano. Todavía quedan los faros del emperador de las épocas antiguas, de los anatoles. ¿En qué país nació Santa Claus? Ojo con el internet. Orlando. Es que ¿qué dice? Comenzó a oír. Suiza. Hágame el favor, país mediterráneo, Suiza, ¿no? Muy es suizo. Que esto es muy suizo. Ay, madre, es que Italia me quedaba muy difícil decirlo. Mediterráneo, Suiza, ¿no? O sea, no tiene mar, pero no, es mediterráneo. Laura Hoyos, Grecia. Muy cerquita, Laurita. María Juliana Correa, Croacia. No es el Mediterráneo, es el mar Adriático, pero te lo valgo porque es, se juntan los mares. Laura Natalia Franco, España. Nicolás Samper, Turquía. Menos uno para Orlando Rivera sin música y más uno para Nicolás Samper. Turquía. ¿Qué? Petara en los originales. ¿Por qué? Orlando Suiza, una pista clave ahí. Nico, ¿por qué sabía? Los anatoles. Pista clave, los anatoles. ¿Cuándo? ¿Qué son los anatoles? Porque si yo le digo a usted que nació en Patara, lo es igual de frito, ¿no? No, ahí sí que saco más dos. Bueno, Nico, ilústranos. Payaso, bueno, listos. No, Anatolia, todo eso, Constantinopla, toda esa región es la región de Turquía, pues. ¿Cómo va el paso, Laurita? Orlando tiene menos un punto, María Juliana, Laura menos Natalia, dos, me da pena contigo. No, es que en la anterior Orlando dijo el Polo Norte y en esta dijo Suiza, o sea, dos. Buena, el Polo Norte fue campeona. Fue campeona. Sí, el Polo Norte dos veces no negativo. Fue muy buena. Bueno, entonces Orlando tiene menos dos puntos, María Juliana, Laura Natalia y yo estamos en ceros y Nicolás Samper arranca con dos puntos. ¡Ya! ¿Dos? No se diga más, ¿no? Vamos a despegar. Vamos a despegar. Emilio, vamos con música y arrancamos ahorita un poquito más tarde en noticia. Después de esto, vamos con homenajes. Muchas gracias. Y ahora turnos para lo nuevo de Rosario. Esto salió en diciembre y se llama Si te lo digo todo y no te digo nada. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Nosotros el 11 de enero no tenemos ningún afán, ¿sí o no? Ah, no hay afán. No hay afán. No hay afán. Claro que es que la vez pasada el programa lo comenzamos como el puente fue el 6, ¿no, Nico? Tal vez el 7 sí. Estamos conectados como todos. El 8 puede ser, ya arrancamos. Sí, sí, sí, sí. Yo recuerdo. Bueno. En un día como hoy nació el eterno premio Nobel que nunca lo va a recibir de literatura. Haruki Murakami. Ah, claro, el eterno aspirante. Pero hombre, désenlo ya, el tipo ha hecho algo ya. Es un poco denso, pero désenlo ya. Siempre aparecen los favoritos y nunca se lo gana. El libro que más me gusta es Lo que pienso cuando pienso en correr. Él era el no le he entrado todavía a Murakami, ahí me tiene. 1949, tiene 50 páginas, tranquilo. Yo he intentado un rato leer un libro de Murakami y no he podido. Fue como en la tercera Norwegian parte, llevo tres años pegada a él. Norwegian Wood, la madera de Noruega. Sí, uy, no. La casa del carnero salvaje, dice, empecé yo. ¿Cómo se llama un libro de 800? No, perdón, ahorita me regañan. Sí. Bueno, bueno. Kirstie Alley, era bellísima la que estuvo en el bar en Cheers. Cheers. Sí, luego que hizo se volvió un gordísima de después, que Danson. Se volvió un poco claro, obesa. Y luego adelgazó. La de Mira y quedó nada. Como un monstruo. No, perdón, nadie es feo. Bueno, nadie es feo. 1951, grandes nacimientos hoy. En el 54, el Julio Sánchez Cris, perdón, Howard ¿cómo? Stern, uno de los, el talk show más importante de los Estados Unidos. Déjeme acabar mis ideas. ¿Por qué se ríe, brother? Si estoy, no, está pensando, es que le da es que uno si se puede hacer el paralelo o no. No, sí, claro, hágale. Tiene pero un problema en el labio. ¿Quién? No, hágale. ¿Qué? Hágale. ¿Y empezó a callarme? No, tampoco. No, tranquilo, dele. En 1957, John Lasseter, Emilio, ese es de tu combo de Pixar. Pixar. Un poquitico claro. Afeminado, pero pues ha hecho vainas. ¿Qué nadie hizo? Es afeminado, tranquilo. John Lasseter. ¿Qué hizo el brother? Emilio, ayúdanos. Uf, él dirigió Toy Story, Bugs Life, fue el jefe de Pixar muchos años. Tuvo que abandonar la empresa por acusaciones de abuso sexual que se le hicieron recientemente, pero él estuvo al frente de la empresa en los momentos más importantes, cuando empezó esa unión con Disney. Luego, de hecho, creo que si no estoy mal, él se volvió el jefe de animación de Disney. Pero él, o sea, todo lo más importante de Pixar pero, se hizo bajo su supervisión. O sea que el señor Katzenberg, que se fue a DreamWorks, ¿era empleado de John Lasseter? No, de hecho él tuvo un conflicto con Jeffrey Katzenberg porque al mismo tiempo salieron dos películas. Una de Pixar que era A Bug's Life y otra de DreamWorks que era Ants. Y toda la vida se ha creído que Jeffrey Katzenberg llevó la idea de A Bug's Life a DreamWorks y la cambiaron y la volvieron Ants. Y salieron no al tengo, mismo tiempo. No tengo ninguna duda, pero en las cifras Ants fue el fracaso del siglo. Bug's Life fue una taquilla aceptable, ¿correcto? Fue la segunda película, sí, le fue muy bien. De hecho, fue el segundo largometraje de ¿y él tuvo que ver con Monsters Inc.? ¿O no? Claro. Y tuvo que ver con Toy Story 2 y 3 también. Por ejemplo, la 2 era una película que se iba a sacar directo a video, pero a Disney le impresionó tanto la calidad que dijeron, no, nos vamos en cines, nos vamos con la grande. Y tuvieron que hacerla en meses, cuando la primera les tomó años. Sí, a mí me preocupa que John Lasseter juega con muñecos en la sala de la casa. Es por eso que me no, parece un sí, poquito sí, sí. Afeminado. Él juega déjelo, es infantil, muñecos, es infantil. Y nació en el 57, es un señor de 63 años poniendo a luchar a Woody con el otro, con el Buzz Lightyear y con un niño. No, eso es difícil. Déjelo. No, es que él no creció. Él es como Guillermo del Toro en su película The Shape of Water. John Lasseter, de hecho, también hizo Ratatouille y también hizo, o sea, pues... pero es una obra maestra. Todo, el supervisor Ratatouille y supervisó Wall-E. ¿Y Up? Sí, no, de todo. Todo eso es el... O sea, mejor Up dicho. También, por supuesto, fue de todas esas. Perdón, ¿dónde sale el Boy Scout que Coco. Fue violentado? ¿Russell? Russell, ajá. Él fue... No... Fue molestado, ¿viste? Como todos los Boy Scouts americanos. Bueno, en un día como hoy en música, algo de Roxette, Emilio. ¿Vamos con qué? Sí, un día como hoy nació Per Gessle en 1959, músico sueco que fue uno de los componentes de este dúo junto a la desaparecida Marie Fredriksson. Esta canción fue número uno en los Estados Unidos. Se llama Joyride. Hello, you fool. I love you. Bueno, grupo sueco, recuerdo. Vámonos con más cosas. Olivier Martinez. Olivier Martinez sale en una película con Richard Gere que se llama Unfaithful, y es el amante de la chica que es una divinidad, ¿no? Diane Lane. Claro, claro. Diane Lane. Y Olivier Martinez, pues Nicolás. Solo imagínese la escena de nuestra belleza, nuestra pony. Sí. Con un balde y botando babas con un babero en el piso. Eso es no, todo. Pues así de fácil. Simple. Te gustaba, ¿no es cierto? Mucho trabajo. Pero por supuesto, a quien no le gustaba. Estuvo ¿lo con recuerdas, Jalibert, María Juliana? Olivier Martinez. No, la verdad no. No me tocó. Míralo y churro. Verás que... No te tocó. ¿Que no viste Infidelidad? No, no me bueno. Tocó. No, dos la película. Cuando uno iba a ver con una chica la no película me tocó. Decía, pero es que bueno. Mira la foto, era igual. Pero es que mira exacto, la foto. Exacto, mira la pero foto. Pero tampoco entonces. Es que ella estuviera mal, estaba con Richard Gere, ¿no? No, claro, no, ahí lo que no, funciona un poquito es la edad. No, no, la edad. Hizo, no. Hizo siempre un upgrade. La edad. ¿No fue ella la que desarrolló su instinto fémino? ¿Eh? ¿Quién? ¿No fue ella la que decidió entregarle ¿qué? Su cuerpo a Olivier en la película? Ah, ah, claro, claro que sí. ¿Y entonces qué culpa tiene Richard Gere? Él era un hombre fiel. Lo que pasa es que tenía 20 años más que el otro y eso no lo perdonan. Hágame el favor lo que estoy hablando. Bueno. Aquí. Sigo. ¿De qué te ríes? ¿Ah? No, de nada. ¿Tienes tos? Sí, un poquito. Agatha Christie. Hay que atar todas las decoraciones de la murió casa. Murió en 1976. Escritora británica y sus novelas maravillosas. Nació en 1890. Hace poco hicieron una adaptación de la sí. muerte en el Expreso de Oriente. Este director, Kenneth Branagh, inglés, actor, que me gustó mucho. Y saben... con Judi Dench, tremenda versión. No, con todos los actores, con todos. Sí. Y sale al final él diciéndole, el inspector, señor, él se llamaba Hercule Poirot, que es el personaje. Uh-huh. Hercule Poirot. Saludos ¿cómo? Hercule Poirot. Saludos a Carlos Laverde, que abre más la boca y saca más saliva cuando hace esas gesticulaciones. Mi profesor. Bueno. Y al final, se le acerca un policía y le dice, señor Poirot, tenemos un problema en Egipto. Tenemos que irnos ya para el Cairo. Y ahí hicieron, no la han estrenado, la película Muerte en el Nilo, que es otra de las grandes novelas de Agatha Christie. Bueno, quedé cansado. Y en un día como hoy, pues hombre. A ver. Falleció Maurice Gibb. Yo diría en otras palabras que hace parte de los asesinatos en serie de los hermanitos Andy, Maurice y Robin, o al revés, Emilio. El primero en morir fue Andy, luego Maurice y luego Robin. Y tienen una sola mano oscura, y es el señor Barry Gibb, el hermano. Pues Barry Gibb, imagínense que sacó disco nuevo de versiones en country y a dúo de los clásicos de los Bee Gees. El disco se llama Greenfield, importante Brothers, Songbook Volume 1. El hombre. No. Canción. De hecho, esta canción la puse porque me gustó. Bueno, y esto es homenaje a Maurice, en homenaje al homenaje asesino. Maurice. O sea, él homenajeando a su a la mano peluda, no, me parece gravísimo. Pues haciendo homenaje a las canciones que compuso con sus hermanos. Esto fue número uno en su versión original en el 77. La original era de Saturday Night Fever. Y esta versión nueva la hace Barry Gibb con Little Big Town y Tommy Emmanuel. Aquí está How Deep Is Your Love. Cosas únicas. Robert Redford como Gatsby. Leonardo DiCaprio como Gatsby. Esta cosa única es la hemeroteca, una sección que quisiera leer más seguido, y esto es hace 80 años. Las diferentes personalidades del romántico y personaje creado por Francis Scott Fitzgerald, Gatsby, reverberan en nuestras mentes cuando se habla del autor americano más característico de esos años perdidos, de los años 20, con locura. Pero quien más se parecía a Gatsby, el millonario de oscuro origen, era sin duda el propio Fitzgerald, quien llegó a declarar: todo el sentido de Gatsby es la injusticia que impide a un joven pobre casarse con una muchacha que tiene dinero. Ese tema se repite en mi obra porque yo lo viví. Su biografía, en efecto, gira en torno a la lucha de sobreponerse a una modesta extracción triunfando en la literatura y en la conquista de la joven perfecta. Y lo logró al conocer a su esposa Zelda, pero la gloria fue breve. Scott Fitzgerald falleció alcoholizado y marginado con tan solo 44 años. Cosas únicas, Scott Fitzgerald. Bueno, María Juliana, cosas únicas, por favor. Pues cosas únicas y la nevada que hubo en España en estos días. Sin embargo, no todo el mundo estaba tan feliz porque hay una mujer, una ciudadana española, que protagonizó un video que circula por redes sociales en el que dice que lo que caía del cielo ese día no era nieve, sino que era plástico. Ella se llama, bueno, esto a raíz, por supuesto, de la tormenta Filomena, y han cautivado al mundo, ya que un fenómeno parecido no se presentaba en ese territorio hace varios años, pero hay personas que lo dudan. Y Lubricantes Terpel creó una canción realmente única y muy colombiana. Está inspirada y compuesta con los caminos y la topografía de nuestro país. Si no la han escuchado, vayan a escucharla ya porque está buenísima. Quisiera complementar la nota de María Juliana de Madrid porque sí fue un fenómeno muy malo para los madrileños. La ciudad se paralizó, la ciudad perdió economía, la ciudad perdió colegios, la ciudad no se recuperó. O sea, la ciudad, a la gente le tocó encerrarse, desabastecieron todos los supermercados, la gente se llevó toda la comida, porque Madrid no está preparado para esas vainas. Nico, María Juliana, sí. Laura. No, la nevada. ¿Hacía cuánto era que no nevaba? ¿Como 50 años? 50 años. No, sí, no tan duro, sí neva, pero chiquito. Pero, porque esto hubo un momento de un metro de nieve, ¿no? Un metro. Filomena, ¿no? ¿Era el nombre? No, tremendo. Filomena la tormenta, tormenta, sí. Que claro. Es la esposa de Filomeno, que es el metre de Casa Rafa. Claro. Hombre. Filomeno. ¿No? Sí. García. La nieve cayó. De García. Y lo más grave de la nieve, que pues que... Es que, digamos que... Gente atrapada y de todo, en los carros. Todo, pero carros, la temperatura cuando está nevando es suave. Cuando deja de nevar, hoy en Madrid, menos 9 grados. Helado. Mañana menos 9 grados. Y ya el jueves menos 5, menos 6, menos 5. O sea, para darles una idea de una ciudad que sabe que es la nieve, Nueva York, por darles una idea. Sí. Mañana 7, sí. El jueves 9, positivo, viernes 9 y sábado 9. O sea, uh-huh. estos madrileños no están preparados para un golpe de esos. Entonces sí no. Los cogió muy con los pantalones abajo. Nico, el tema del día, por favor. Claro, ¿a quién sacarías de tu círculo de confianza? Uy, yo mano de gente, pero bueno. Mi círculo se está cerrando. Dice Mac, el 31 quería ver una película con mi familia y apareció la voz de Nico en mi mente, Niños del Brasil, y nos sentamos todos a verla. Pues a mi esposa e hijos no les gustó, a mí me encantó, se salieron de mi círculo automáticamente. Bien idos, y lejos, fuera esa gente, bien idos, 5-7. Cucho, a los que se bajan el tapabocas y usan las manitas para cubrirse al estornudar, ay, toser, sí. Limpiarse el caldillo de la nariz y después quieren disque saludarlo a uno de mano. El caldillo de la nariz. Saludos a la pequeña, no, saludos a la Pony, Notaza Samper, la Paisa y Rivera. Yo me comprometí a no hacer adjetivos. ¿Se saben que Cucho no? Claro que falta Cucho, el homenaje al ídolo de Ordi Juan Gabriel, nació el 7 de enero. Uy, pero es que eso ya fue hace mucho. Eso sí, se sí lo ya debemos. Está muy añejo. Sí, ya, que Orlando le haga un homenaje personal a él, ¿no? En su habitación, con sus afiches. Ok. Bueno, muchachos, entonces eso es lo que hay de tweets. Ahora sí vamos a, nos vamos al Twitter porque tengo una pregunta para Nico que me tiene que resolver. Claro, cuénteme. Ala, los Nicolás zapatos. Con un éxito impresionante puso un tweet que decía. Espérese un segundito. Es que me parecía un tema álgido para tratar, porque yo creo que todos hemos tenido esa clase de. Entonces Nicolás saca unos tenis que yo me imagino que son Adidas, ¿no, Nico? Sí, señor. Y bastante feos. Él mismo los describe. Aquí va. Y dice: desde marzo estos han sido mis zapatos elegidos para usar en el confinamiento. Desde marzo, estamos en enero. Viejos, rotos, cascados, seguirán siendo mi primera opción. A ver los de ustedes. Yo le escribo con sutileza y respeto. Lo que me preocupa un poco de ustedes no existe, Nicolás Samper, arroba, no es el aspecto desvencijado, descolorido y raído de su calzado. Dentro de ese material se conserva un buqué aceptable para sus compañeros de vivienda. Buqué es un olor, un aroma. Y termino diciéndole, o hay que usar un cofre vulcanizado para mantener el equilibrio ambiental. A lo que Nicolás me ha contestado, y lo voy a leer porque ahí está mi duda, yo creo que Nicolás no la puede resolver al aire, y es la siguiente. Sí. A ver, don Nicolás, a ver, espere que yo lo tenía aquí, Ricardo Soto, Nicolás, un segundito que es que yo me pierdo. Pero no lo tengo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Nico? ¿Usted lo tiene por ahí? No, pero me acuerdo más o menos lo que le puse. Ya contestó y él contesta. Son tan fétidos que tuve que echarles calomel, María Julián. ¿Qué es calomel? Entonces yo lo que me quedé ahí es quieto porque yo no sé qué es calomel. Porque tienes calomel. Entonces, ¿qué es calomel? Quisiera, porque hay calomel. Yo quisiera preguntarle a Nicolás porque mucha gente. Hay que tener. O sea, no fue la gente como que quedó perdida. Porque digamos que yo tengo una interpretación de calomel por un tío mío, pero yo no la voy a decir. Me gustaría que en palabras de Nicolás describiera qué es el calomel. Bueno, el calomel es una sustancia utilizada, pues es como un talco, no una sustancia, es un talco. Polvito. Sí, haz de cuenta, es un talco muy sanador. Lo que pasa es que, de acuerdo a la posología que he recibido yo, tú no te puedes echar más de cierta cantidad porque se te caen los dientes. ¿Se le caen qué? Los dientes. No son los dientes de leche, no, los permanentes se te caen. O sea, si tú te echas un poquito más, porque es una semana de eso, se te caen los dientes. Claro. Te curas, pero se te caen los dientes. Exacto. Te cae muy bien, pero si abusas del recurso, el mueco, te quedas sin piano, quedas lista. Pregunta, Nicolás, ¿para qué enfermedad se utiliza el calomel? Voy a describirlo solamente con tres sílabas. A ver. Ladillas. No más palabras, señor juez. Hace parte del género de enfermedades íntimas. ¿Es correcto? Es correcto. Pues imagínese para usted erradicar a ese ejército el material que debe utilizar de guerra. Por eso se te caen los dientes, María Juliana. Es un poquito fuerte. Es una sustancia, es prohibida como muchas sustancias que fueron prohibidas y que los alemanes todavía están pagando demandas porque los niños salían focas sin brazos. Es una sustancia que actualmente es prohibida, pero dadas las investigaciones que Nicolás y yo hicimos, todavía la venden en el 7 de agosto sin receta médica. Exacto, con sí, su opinión. Es investigaciones de campo que uno tiene que hacer. Uno, acuérdense que si hay algo que uno tiene que recibir son las enseñanzas de la vida. Y, digamos, a partir de una pérdida de varias piezas dentales, porque yo aprendí que se le caen a uno los dientes y se echa mucho calomel. Pero usted se lo echaba en los dientes, es que no lograba entender cómo es lo suyo. No, digamos, es como una reacción. El efecto es brutal. No, es una reacción secundaria. Un efecto secundario. Al mal. Claro, es una reacción secundaria al mal primigenio, ¿no? Hoy en día me imagino que ni la enfermedad existe y se debe curar con un spray, sin problema, ¿no? Sí. Estamos hablando del año 1964. ¿Qué opinas, Laurita, del tema de Nico? Bien, ¿no? Pero fue, me parece que lo manejó con altura. Sí, bien. No, y me parece que es muy recursivo, ¿no? Porque dijo, bueno, a ver, ¿cómo espanto el olor de estos zapatos? Tengo calomel. Que si sí, lo tenías Nico, en la casa, pues me imagino que te había servido para ¿cuánto tiempo le dejaba problemas? El calomel? O sea, los dejaba en la noche cuando se acostaba a dormir, pero no puede sí. Todos los días porque se le caen las uñas de los pies, ¿no? No, los dejo ahí un poquito y Dios les meto santo. Dos hojitas de eucalipto, pues como para que coja un olor un poquito más fresco. Pero usted no le jala al talco de bebé ni eso, no. No, eso para qué, no, vamos a echarle cosas que sí quiten el olor. Entonces, calomel, están muy fétidos, tres hojitas sí. de eucalipto y si no tiene cardamomo en pepa. Y listo, ahí pero le queda. Está muy mal de olor, sí, ¿no? Uy, una fetidez, le digo. Yo mismo me sorprendo. Emilio, vamos y con. Y solo música, usaste eso durante el confinamiento, ¿no? Solo eso. Ok, vamos con una cancionzota. El señor Billy Joel llega ahora con una canción que él hizo en 1978 para buenísimo. Su disco. Tremenda canción, 52nd Street. Este disco se ganó el Grammy al álbum del año. Y aquí van a oír en la mitad a un tremendo trompetista de jazz, Freddie Hubbard, que en paz descanse. Esto mañana se llama Zanzibar. Mañana tendremos de pronto al hermano, ¿no? Perdón. No. Él es de Ronnie Loss, ¿no? Otro es Hubert Loss, sí. ¿No? Exactamente. Freddie Hubbard. Aquí está Zanzibar. Nuestro colega del noticiero de la FM, Santiago Ángel, está con nosotros. Feliz año, Santiago, ¿cómo estás? Jaime, muchas gracias. Bien, feliz año para ustedes también en la mesa. ¿Cómo están ustedes? Bien, aquí, con mucho movimiento internacional. Entonces vamos a colocar, por favor, mi querido Jonathan, en la sección de El Mundo al instante. Gracias. En los originales... El mundo al instante. Faltan 19 minutos para las 7 de la noche en el territorio colombiano. Santiago, ¿qué noticias vamos a desarrollar mañana en el noticiero en tu departamento de investigación? Bueno, Jaime, mire, dos noticias muy importantes que es de las que se va a estar hablando mañana en todo el país. Tiene que ver con toda esta polémica que ha habido sobre alguna presunta falta de transparencia con los contratos para las vacunas del COVID-19. Por un lado, acaba de anunciar el gobierno nacional que en efecto sí se tienen cerrados acuerdos y contratos con el mecanismo COVAX, que es el mecanismo multilateral de Naciones Unidas para países emergentes, con Pfizer y con AstraZeneca hay ya contratos que se cerraron en el 2020. Con Janssen hay un acuerdo que se cerró también en el 2020, falta formalizar el contrato y además también se acaba de anunciar que en los próximos días se va a dar a conocer un nuevo acuerdo con otra farmacéutica para poder llegar a las 35 millones de personas vacunadas, que es la meta del gobierno nacional. Ese va a ser nuestro primer tema. Santiago, se menciona una vacuna que no necesita refrigeración y está moviéndose mucho en Europa y en Estados Unidos, que es la de Moderna, ¿o no tenemos contacto con esa vacuna? Todavía no, pero podría ser una de las que habla el gobierno porque hacen falta cerca de 6 millones de vacunas. Recuerde que con todas las vacunas que tenemos, incluyendo COVAX, Pfizer, AstraZeneca, Janssen, con las que ya hay acuerdos y contratos, tenemos vacunas para 29 millones de personas. La meta del gobierno es vacunar a 35 millones de personas y con eso lograr la inmunidad de rebaño. Hacen falta entonces 6 millones de vacunas y hoy no se sabe con exactitud cuál es la farmacéutica con la que el gobierno ya está negociando, pero ya hay una nueva negociación. Podría ser la de Moderna, además, porque el gobierno también ha dicho que está apelando a la estrategia de portafolio, es decir, tener todas las opciones diferentes posibles en el mercado, pues obviamente de farmacéuticas que garanticen seguridad para poder aplicarlas a la población. Eso se va a conocer en los próximos días, entonces deme un par de días más. Santiago, una pregunta más, ¿pero hay escándalo, hay polémica o simplemente ustedes lo que van a tratar es de aclarar todos los puntos sobre el tema de las vacunas? No, hay una polémica tremenda durante todos estos días porque hay muchas personas que se quejan de falta de transparencia con los contratos hoy hubo una confusión sobre unas declaraciones del presidente y entonces se dijo que en realidad estaba mintiendo el gobierno y que no había contratos ni acuerdos cerrados, y no es así. Mire, lo que pasa es que para negociar los precios con otros países que están interesados, usted sabe que esta es una competencia a muerte, pues las farmacéuticas en todos los países del mundo, Israel, la Unión Europea, Estados Unidos, pactaron una cláusula de confidencialidad para que no se pudieran revelar los precios, justamente pues para poder permitir negociarlos con otros países. Lo que implicaría violar esa cláusula de confidencialidad o publicar los contratos es básicamente pues que las farmacéuticas no accedan a vender las vacunas, es decir, quedarnos sin vacunas. Entonces, okay, lo que segundo, se ha dicho es que sí hay vacunas. Ok, segundo tema para mañana, campeón. Jaime, se cierra Bogotá de nuevo. Esto también va a ser muy polémico porque pues usted sabe que estamos en plena reactivación económica. Sí, este puente que viene, toque de queda, confinamiento general a partir de las 8 de la noche del viernes hasta las 4 de la mañana del lunes. Solamente van a poder salir las personas a abastecerse de medicamentos y alimentos esenciales y hacer actividades esenciales. Otro tema duro porque los economistas y los empresarios no están para nada contentos con esa medida. Pregunta que le hacía a Nicolás, yo al menos estaba confundido, de pronto Nicolás la tenía clara porque me dijo que era igual que ese estamos hablando del mismo toque de queda del puente que pasó. Sí, señor, es básicamente lo mismo, es exactamente lo mismo. ¿Con ley esta seca, semana, todo igual? Sí, todo igual. Esta semana hay toque de queda nocturno en Bogotá, pero durante el fin de semana, para evitar aglomeraciones y contactos, también toque de queda durante el día. Muy difícil para muchas empresas. Bueno, y han desarrollado algo que yo sé que le gusta mucho a tu director, a Luis Carlos, del tema del juicio político de Trump, que hoy está el Congreso de los Estados Unidos desarrollando el último texto que van a aprobar para pedir que renuncie como presidente. ¿Han trabajado en ese temita? Sí, claro, claro, Jaime, ese ha sido el tema prioridad todas las mañanas. Mañana también vamos a estar hablando de eso, además porque lo último que pasó en las últimas horas es que ya se confirmó una reunión entre el presidente Donald Trump y su vicepresidente Mike Pence, que pues de alguna forma le dio la espalda. Vamos a ver qué pasa con ese segundo impeachment, que es el único presidente de los Estados Unidos que ha tenido doble impeachment en la historia de los Estados Unidos, y por supuesto muy atentos a lo que pueda ocurrir también ya con la posesión de Joe Biden que se viene. Ese tema es transversal toda la semana. ¿Cuándo es que se posiciona? ¿20 o 21? Es que no me acuerdo. 20 de enero. 20 de enero. Bueno, sí, señor. Santiago, estaremos muy atentos de... A las 4 no cuenten con mi audiencia, pero de 4 a 10 de la mañana, ¿es correcto o no? Precioso horario, sí señor, así es. A las 4, Nico, que a él le guste. No, pero tampoco baje la caña. Nico madruga sin problema. Claro, yo a esa hora estoy trotando aquí, pero obvio, en casa. Bueno, pero ¿sabe para quién es eso? Bueno, para los que están en toque de queda, 8 a 4, las 4 salen en su carro a oír, ¿no? Exacto. Bueno, muchas gracias, Santiago. Listo, Nico, el mundo al instante, por favor. Bueno, el mundo al instante, y sabe que hablábamos, que ha pasado en estos días y que ha generado también controversia en el mundo, es todo el asunto, no sé si a ustedes ya les tocó, esa actualización de WhatsApp. Ah, total. No, bueno, ni idea. Voy a contar lo mismo. En cualquier momento, yo creo que... Ah, bueno, pero si vas a contar lo mismo, ustedes se pueden complementar el uno. Sí, nos complementamos. ¡Claro! Como nosotros... Así, nos fundimos como unas cadenas de ADN para... Como dos cuerpos en furor. Ah, mire, pues es que WhatsApp, yo no sé, y bueno, párale bolas usted si me dice que no le ha salido. A mí sí me salió eso, yo creo que la semana pasada. Sale un aviso de advertencia en donde dice que usted tiene que aceptar, si quiere seguir usando WhatsApp, unos términos de servicio, unas políticas de seguridad que tiene WhatsApp para usar este servicio pues de chat en línea. Y hay un plazo hasta el 8 de febrero de este año para que la gente o acepte esa condición o pues definitivamente diga no, chao. Pero ¿cuál es el asunto? Uh-huh. O ¿cuál es la cosa? Pues que aquí María Juliana seguramente me va a ayudar, porque hay mar de fondo alrededor de eso, tanto que mucha gente, no sé, es relativo, pero mucha gente está diciendo, no, yo me voy a ir a Telegram, me voy a ir a Signal, me voy a ir a otra serie de, de pero que en qué de mensajería instantánea, o sea, no es confiable que WhatsApp va a tener acceso. O sea, es algo que siempre ha pasado, realmente esas aplicaciones siempre tienen acceso a los datos de uno. Lo que pasa es que lo están haciendo digamos, lo están dejando claro, consciente de que exacto, datos, pero pues están haciendo consciente no solamente de que tienen tus datos. Esto es, me imagino que para curarse en salud en términos de juicios, demandas y etcétera. Y que no solamente los tienen, sino que a partir de la fecha, 8 de febrero, los van a empezar a compartir con las empresas de Facebook. O sea que si tienes WhatsApp, todas las empresas que hacen parte de ese grupo van a tener acceso a tus datos personales. Pregunta, esto es algo, la verdad, esto ha pasado ignorancia. Siempre. ¿Los datos personales es todas las conversaciones de uno? Ahí está el problema, eso es lo que no se ha podido como determinar. Porque ahí está la polémica. Jaime Sánchez, director de televisión en Colombia, semejante payaso, ¿qué importa? Sí, ¿no? Sí. Fábrico. No, exacto. Sino... amante de Diego Armando, ¿qué importa? No, tranquilo, pero se habla de fotografías, por ejemplo. Lo exacto. Que pasa es que mucha gente... archivos. Exacto, archivos, cosas de esas, y también contactos, en fin, hay mucha información... cada uno recopila en su propio WhatsApp, y que lo que dicen es que seguramente eso termina como en manos de Facebook, ¿no? Que es eso es por temas de publicidad, un poco para a raíz de tus datos, a raíz de tus conversaciones, sí. A raíz de lo que compartes a través de WhatsApp, pueden darse cuenta un poco de tu forma de consumir, de qué cosas te gustan, y por esa misma razón te van a empezar a llegar anuncios mucho más específicos en Facebook, en Instagram, etcétera. Mi última pregunta, que puede ser tarada, pero una persona como yo que no tiene ni Facebook ni Instagram, ¿debe preocuparse? No, yo creería que sí, porque pues es que eso es lo que a mí me tiene un poco asustado. Van a compartir información que es sí, privada. Pero ahí que es el debate, yo no estoy realmente en Facebook, es un poco. Pero no es algo que no hayan hecho antes, ¿no? A eso voy. Sí, o sea, exacto, el no debate, el debate tiene que ver con que esto no es nuevo. Plataformas como Facebook, como Instagram, hacen exactamente eso, recopilan datos. Exacto, exacto. Entonces, Jaime, entonces para quien diga, dime, como, no, yo me voy a salir de WhatsApp para que no vean mis datos, uno, ya los vieron, ¿no? Dos, yo no sé si a ti te ha pasado. Si es parte de otras redes sociales, pues ya los tienen. Me dice, por ejemplo, me dice Alejandro Villalobos algo, te van a empezar a llegar mensajes comerciales a tu WhatsApp. Exacto. Exacto. Eso nunca me ha llegado a mí. ¿Al WhatsApp? Así yo no tenga yo no Facebook, sabía. No, a nadie. Eso es Alejandro, harto. O sea, eso sí me parece muy harto. Pero WhatsApp no tenía ni que idea. Que no publiquen lo que uno habla ahí, porque es que uno a veces tiene charlas. Pero exacto. No estoy hablando de charlas descarnadas. No, es que recordemos, estoy hablando de lo WhatsApp. Que yo puedo hablar con el director del programa, con Nicolás, con el director de musical, con Alejandro, lo que puedo hablar con Emilio, lo que puedo hablar con mi chica, pues eso es lo que no creo que dan. Espero que no sé. Yo nunca pienso abrir una cuenta de Facebook ni de Instagram, no me gusta. La cosa es que WhatsApp es propiedad de Facebook. Sí, yo lo sé. Uh-huh. Exacto. Igual ha tenido repercusiones, ¿no? En estas últimas dos semanas ha bajado en un 11% el porcentaje de descarga de la aplicación y ha subido el porcentaje de descarga de otras aplicaciones. ¿Cuál es el problema ahí? Que es que WhatsApp se volvió tan popular, todo el mundo tiene WhatsApp, entonces... se volvió popular justamente por eso, todo el mundo lo tenía y es mucho más fácil que todos tengamos la misma aplicación. Hablan de una aplicación que existe hace mucho tiempo, que dicen que es muchísimo mejor, que es muchísimo más segura, que se llama Telegram, pero no, nunca ha podido coger vuelo. Uno con Telegram, ¿me sigues por Telegram? Yo cuelgo. No, imagínate uno hablando con unas personas por Telegram, por otras por WhatsApp, por otras sí, por el otro lado. A mí ya me mandaron invitaciones de Telegram, un poco de gente me ha dicho, cámbiese. No sé si es ruso, es que no sé por qué tengo esa idea. Pero qué tal uno meterse a una plataforma rusa, termina con Polonio no. En los ojos. No sé si... exacto. Polonio 23. Tengo esa idea, no sé bajar, por qué. Creo. Pero, si no, bueno, pues no, lo que quiero comentarles es que, para concluir el tema, es que... ¿qué? No, haz un video. No, es que Milo nos decía lo de Facebook y lo de esta cosa de Instagram, Instagram de WhatsApp y de Instagram, Emilio, es que entre Facebook, Instagram y Facebook, que son de la misma empresa, ¿no? Sí. Hay 3.400 personas que están registradas. 3.400 millones, sí. La mitad del mundo. Porque solo en lo que es Facebook son 2.000. Y si convence a uno de a 3.400 millones de personas que se cambien. Sí. Lo veo difícil, la verdad. Pero mira, me escribe Alejandro lo siguiente. Igual espiados nos tienen hace rato, ¿no les ha pasado? Pero me escribe Alejandro lo siguiente, me parece importante. Telegram sobrepasó 500 millones de usuarios activos en las últimas 72 horas, más de 25 millones en el mundo chileno a Telegram. Gracias. Esto es una marca que hace posible que los usuarios inviten a sus amigos a Telegram. Si usted tiene contactos que se ha unido en los últimos días, puede darle la bienvenida a Telegram. Con un sticker animado o un mensaje de video. Yo ahí no la logro. Pero bueno, no sé, pues le están haciendo publicidad. Hay que ver qué tan cierto. Me acaba de llegar el mismo mensaje, de hecho. Es ruso. Perfecto. Telegram. Es ruso. Como les dije a ustedes, sí. ¿De verdad ruso? Se le quedaron manos Nikolai y Pavel Durov. A uno le cortan las manos si habla mal de Putin. ¿Ustedes imaginan uno poner Putin, tal cosa? No. No, le llega la... Adiós, manos. Mejor dicho. Bueno, así llegamos entonces. Amanecerá y veremos. Esperemos que pase el 8 de febrero. A la siguiente canción. Vámonos con algo bien de hoy, por favor, Emilio. Gracias. Bien de hoy. Vamos a continuar entonces ahora con esto. El turno es para Dairo y una canción del 2019. Esto se llama Take You Home. Bueno, mi querido Nicolás, mi querida María Julia. Cuente. Mis queridos compañeros, Emilio en este momento está ahí pendiente de una entrevista que tenemos súper bonita y súper importante, con lo cual lo voy a dejar que esté con Jonathan en el tema. Es una entrevista con alguien chévere. Ok. Otra cosa que le pasó a Trump, la PGA, que es el Professional Golf Association, ¿no? Que es la institución más importante de golf del mundo. Acaban de anunciar que no juegan un solo torneo de la PGA en ninguno de los hoteles ni campos de golf de propiedad de Donald Trump. Sí, le hicieron el feo con toda, sí, con toda le hicieron el feo. Ya hay 10 senadores que van a votar que no, que chao. ¿Ah? Pues es que calcule toda la gente que se ha ido después de lo que pasó. 20 republicanos que votarían y con 20, man, queda frito. Lo que pasa es que necesitamos... un problemita muy delicado, hermano, que es lo del señor Pence. Y eso sí. Bueno, se me perdió el otro aripazo, pero con suerte, hijo. Bueno, Julianita, ¿qué manda, amor? Cuéntanos algo. A ver, ¿qué te cuento, Jaime? ¿Qué tengo? No, la cogimos frita. No, Laura, de... No, sí, Laura, vean. Laura. Es picado, eso es picado, dale, Laurita, ataca. Con picón, Bruce picón. Willis. Mejor porque eso estaba Bruce muy heavy. Willis que no tuvo un buen día porque resulta que fue echado de una tienda en Los Ángeles por negarse a usar tapabocas. Hay otro. Él estaba en esta tienda, sí, tenía de hecho un cuello, un cuellito de estos de tela en su cuello, por supuesto, y la gente le decía, pero qué, hombre, ¿qué le cuesta taparse la nariz y la boca? Sí, no le cuesta para nada. No, pues la gente se indignó y de hecho hicieron que lo echaran de la tienda y el tipo se fue muy disgustado. Hasta el momento pues no se han pronunciado de acuerdo a lo que pues se ha dicho, pues no, pareciera pero, que es sí. Que, es que el tipo es un patán. Su última esposa le ha tratado muy mal. Sí, además el tipo es un patán, es correcto. Yo te lo cuento y lo cuento porque Nicolás me ha dicho, eche el cuento otra vez porque está claro, échelo, son audiencias distintas. Son audiencias diferentes y pues exacto. A mí sí me parece... Me mandaron el cuestionario, no el cuestionario, sino un perfilito del entrevistado, por favor. Les agradecería, ¿sí? Bueno, estuve con mi novia en ese momento, que es mi pareja hoy en día, y con una productora de la compañía de televisión en un restaurante donde yo creo que venden la mejor hamburguesa de Los Ángeles, en un premio Oscar, creo, en alguna vaina. Y estaba con su señora, hola. Yo había hablado que el tipo era bastante peón y era patán por la nueva esposa. Yo les dije, ¿ustedes vieron quién está con esa cachucha? ¿Quién? Bruce Willis. Y esto empezaron a delirar. O sea, me dijeron que por qué no me largaba el restaurante. Y dije, bueno, yo claro, las espero en el bar porque tenía dudas de que el man las fuera a tratar bien. Solo les dije, solo una recomendación. Llegan, los saludan,

But that don't mean nothing, cause it's in there. He said, let me grab that before it becomes a tangent. Bueno, no es que oyendo a este hombre que me conmovió mucho, muchachos, es que el jazz es un tema muy sufrido. O sea, puede que sea en Nueva York, pero la gente de jazz vive bien, pero no es lo que... No son millonarios. No, cero millonarios, Nico. No. Con las uñas. Cobra una persona que vaya, a usted le cobran por entrar $30 y tiene que gastar 10. Y con eso tienen que pagarle a Chuck Mangione, al que se presente. Es muy duro el circuito de jazz en Estados Unidos. Debo decir algo, es el club más lindo de jazz que hay en Estados Unidos. O sea, es cómodo, es que cuando uno va a Blue Note... Es grande, Note, de hecho. Lindo. Es amplio. Tiene mesas, pero cuando uno va a Blue Note le tocan cuatro tipos empujándolo y comiéndose una hamburguesa llena de cebolla y cilantro. No. Esto está bien. Esto es un club bonito, hombre, qué vaina. Pero sí, es que es muy difícil mantener el jazz. Y lo que me da mucho dolor de la entrevista es, si así está Nueva York, si así está la capital del mundo, imagínense nosotros. Yo solo pienso. No, y ahí sí, imagínense sostener el jazz sin pandemia, ya era difícil. Y además, seamos claros, ahora, en una época en que nadie compra un disco, tristemente. Además, correcto. Y menos porque un disco de jazz. Porque la gente vive hoy en día, los artistas hoy en día viven de los conciertos. Sí, muy terrible. Óyeme, ¿sí? Le pregunté al tipo, pero artistas como Chick Corea y Pat Metheny y toda esa gente, ¿ellos tienen exclusividad con Blue Note? Yo nunca he visto a Chick Corea en Birdland. Chick Corea siempre toca en Blue Note. Es que creo que de hecho es amigo personal del dueño. Creo que tienen sus convenios. Bueno, muy triste la historia, Nico, le cuento. No, pues imagínese, muy pero difícil. Yo lo vi a usted, pero con esos cocodrilos en los bolsillos, debió tirarle y ya le mandó $100. A propósito, para quienes quieran conocer la campaña y el link para donar, ya está la información puesta en nuestro Twitter, @losoriginales. Ahí está el link para quienes quieran ayudar a salvar uno de los sitios de jazz más importantes del mundo. Lo único que sí le vamos a pedir a nuestro amigo, ¿qué? ¿Donny qué? Gianni Valenti. Cuando esté todo esto mejorado y pasemos por allá a saludar, que no nos cobre el cover, ¿no? No, hay que ayudar, que nos cobre, hombre. Hay que ayudar. No, que Mariah le done ese millón. No tiene cover. El único show que no tiene cover. No, tranquilo. Salsa con estilo. Pero uno pasar, toca hacer el aporte. No, eso sí toca. De hecho, la última vez que el último recuerdo que yo tengo en Birdland, que es uno muy lindo, fue yendo a oír una gran pianista y cantante, Eliane Elías. Yo a ella la conocí hace muchos años porque ella vino a Bogotá, estuvo en el Festival de Jazz de Curazao. Laura Hoyos estaba de testigo de lo que fue ese encuentro. Bueno, allá la vimos. Y el reencuentro fue 8 años después, allá en Birdland. Maravilloso. No, ahí toca gente muy brava. Es que usted vio la lista, ¿vieron la lista de los muchachos que tocaron? No, un combazo. Pero bueno, esa es la historia. Bueno, muchachos, vamos con el arepaso número 2, que es el tercero, si no les molesta. Ya con este terminamos arepasos hoy porque ya les hice 2. Ahora, si quieren, les meto el cuarto. Yo creo que hay que hacer el cuarto. Adelante. ¿Dos? Claro, era doble. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! María Juliana, ¿cuál es tu concepto de los relojes Seiko? ¿De los relojes qué? Seiko. No los conozco. ¡Ja! De lo perfecto, que te has perdido. Pero un minutico. De lo que te has perdido. Le pido un favor. Laura, tu concepto de los relojes Seiko. Pues los he visto, jamás he tenido uno. No he visto a nadie que lo tenga, japoneses, no sé más. Orlando. Señor. Su concepto de los relojes Seiko. Uy, buenísimos, años de años, años, muchísimos años. Yo tuve un Seiko que era calculadora. Ah, tremendo, tremendo reloj. Oh, buenísima, gran marca. A Laura Natalia no le puedo preguntar porque conoceré en que la respuesta... En mi vida no los había oído. No, Nicolás. ¿No? Jamás. Un comentario suyo. ¿Los relojes Seiko? Ah, yo me acuerdo, mi papá tenía uno con el tablero color ópalo. Hermosos los Seiko. Color ópalo. Bueno. Pues Seiko sacó hace un par de años una línea más lujosa, porque los Seiko son relojes que no son costosos. Y es lo que llaman el Gran Seiko. Y la última edición la están haciendo en homenaje a los 60 años de la creación de esta marca. Para que no piensen que es una cosa improvisada en San Victorino, ¿no? Uh-huh. En el mundo de los relojes... pero los mejores, ¿no? Todos usados. El aniversario Seiko es este año y resuena con un significado especial. En el folclore japonés se cree que cuando una persona alcanza los 60 años, se ha completado un círculo en el calendario zodíaco tradicional y ha llegado de regreso al comienzo, o sea, volvió. ¡Ja! El momento es un renacimiento, un chance de reflejar y comenzar fresco, de revitalizarse, es la oportunidad ideal para lanzar el reloj 60 aniversario Seiko. Sí. El reloj es un reloj de oro, de correa de cuero, es un reloj de oro amarillo, el clásico. Lindo. Y ya está a la venta. A mí me gustaría que me dijeran cuántos dólares cuesta este reloj. Muchas gracias. Es Seiko, ¿no? No es Patek Philippe. Por eso mismo, es Seiko. Pero es el 60 aniversario de la compañía también, ¿no? Oh. Es un precio barato, yo pagaría más. Pueden cambiar. Ay, no, voy. Pagaría mucho más por un Seiko. Y por un Jaguaco, ni se diga. Bueno, vamos a leer porque yo creo que aquí hay que castigar con violencia a esta gente. Ay, tengo miedo. María Juliana Correa, $5,000. Incorrecto. Orlando, $3,000. Incorrecto. Laura Hoyos, $6,000. Incorrecto. Laura Natalia Franco, $450. Es una falta de respeto. ¿Qué? ¿Cómo le dices eso a Seiko? Y Nicolás Alper, $15,000. Menos uno para Laura Natalia Franco. Los originales. Exacto. Los computadores vale un Oris. Corrección. Esto es de oro, hombre. Es automático, ¿no? Lindo. Y está inspirado en las curvas del Monte Iguate. Imagínese. Y en el Chisokuishi River. El River Chisokuishi. Con la tensión de lo viejo y lo nuevo. Y la próxima vez que yo pregunte qué es un Seiko y no me sepan responder, vamos a tener serios problemas con la mesa de trabajo. Muchas gracias. Estoy de acuerdo. $50,000. Hijo del diablo. Lo pueden buscar. Lo pueden mirar. Tanto. Gran Seiko. Me parece económica la marca. Sí, menos mal. El Gran Seiko. Asequible, ¿no? El Gran Seiko, 60 años. Jue, macho, 60 aniversario, platales. Edición limitada, por supuesto. 200. Por favor, miren a Nico, y a mí me parece que eso es perfecto para Catalina Aldana en versión femenina. ¡Va! Pero imagínate, 200. Sí, solo le salen $35,000. $35,000 el de Cata. Bueno. El de mujer, $35,000. Pues me imagino porque es más chiquito, pero el otro claro, es más finito. Vale 34,000 pounds, libras. Uy, ay, pero Dios. No es Seiko, sino el cafecito, Gran el cafecito Seiko. Hermoso. Multiplique. ¿Por cuánto está la libra? ¿Como 4,300? No, por 1.3 en dólares y ya. 1.32. Bueno, muchachos. billete, ¿oyó? Ustedes no pudieron. Que tan caro. El tema del día, por favor, y vamos a poner una cancioncita más. Salió bien lo del muchacho este del Bertland, hombre, pobre tipo, está muy, muy acomodado. No, pues es que imagínese que y usted con esas manos amarradas atrás con unos lazos, yo, ¿no? Lleno ese icos para darle. Tipo tan tacaño. Lleno ese icos. Pero ¿cómo darle paso, Laurita? Orlando tiene menos 2 puntos, Laura Natalia tiene menos 1 punto, María Juliana y yo estamos en ceros y Nico tiene 2 puntos. A la pregunta, Nicolás. ¿A quién sacarías de tu círculo de confianza? Les informo, dice Soldado de Jaime, WhatsApp lo que va a hacer es reinventar el app para poner publicidad así como hacen los de Instagram. Sí. Va a cambiar totalmente y les van a bombear publicidad de acuerdo a lo que el algoritmo dictamine en su información personal. Eso es todo, no le paren bolas, gracias. Mac se nos lució, claro, sí. El calomel, acá les mando mi material de guerra, purgicida y fungicida, leo claro, fungicida. Lo que dice, por eso lo uso yo para calomel, mercurius no cloridio mild, tabletas triturantes, un cuarto de grano, no, pilas con los dientes, dice atrás nomás. No, y de resto yo creo que estamos así. El ilustre dice, a una parte de la familia a veces es complejo la cuestión de confianza y son de una ordinariez extrema, como los que usan tapabocas de guasón, carita feliz. ¿Usted qué opina de eso, Nico? No, yo sí uso tapabocas muy discretos, a mí no me gusta ni con mueca. ¿Pero qué opinas de esos que tienen, por ejemplo, calavera? Y No, déjenme a mí quieto los cosas, sí. Gracias al calomel, me acaba de decir mi papá. A mi abuelo le quitaron los 2 dedos del pie izquierdo. Esta sustancia radiactiva se le filtró hasta los huesos. Le produjo cáncer y gangrena y por poco le amputan todo el pie. Ay, Nico, no. ¿Usted de qué está hablando, hermano? ¡Qué horror! ¿Cómo así que calomel? Nicolás, cuidado. De verdad, Felipe, pero es que eso no hay que tomárselo. Es que, chavo, es que eso es un polvo. Es por que eso. Es un polvo. Se le van a derretir esos tenis. ¿Cómo se usa, Nico? ¿Se lo pone usted no lo hagan en casa, su ropa? Se lo pone en su ropa interior, ¿no? Se lo pone en su ropa interior, ¿no? En unos días claro. Escucharemos demandas a Nicolás Amper por uso inadecuado del calor. Es que Nicolás está hablando de un polvo y acá están hablando de una sustancia radioactiva. No, tampoco. Y están hablando, yo no sé, de uranio. ¿Que se la inyectaron o qué? Sí, exacto. ¿Qué fue lo que le echaron al rey de la bronidrosis? El fétido Samper. Eso. Definitivamente al rey de la bromhidrosis, el fétido Samper. Qué rico es hasta la costa en un carro sin aire con Karl Lagerfeld a las carcajadas y el señor Samper en chanclas. No tan hijo. Ay, no, qué horror. Oiga, vean el documental de los Bee Gees, Emilio, te lo he dicho, hermano. Es la onda del disco y emotivo, nostálgico, histórico. Creo que a ellos, nuestra generación, les debemos bastante, de acuerdo. Qué pena, hoy me conecté tarde, pero usted, que es un gran experto en estos temas, ya informaron que murió el gran atleta del fondismo Álvaro Mejía Flores. ¡Hombre, no! Sí, murió hoy, sí señor, ay, Álvaro caramba. Mejía Flores, sí. No, falleció hoy, 80 años tenía. Bueno, pero Alvarito ya cumplió. Pero bueno, una pérdida pues para el deporte en Colombia, sí. Imagínense. Mi círculo se cerró el 31. Ganó un maratón de Boston, ¿no? Sí, maratonista. Sí, es que Víctor no era de maratón, Víctor era no. de 10 kilómetros. Sí, exacto. Bueno, muchachos, Emilio, música antes de presentar el segundo aripaso, otra canción y nos vamos. Muchas gracias. Ok, listo. Vamos a continuar entonces ahora con esto. Bueno, esto va para Laura y para María Juliana también. Alejandro Sanz, éxito del año 2000, de su disco El Alma al Aire, Quisiera Ser. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Que lo que me diga, lo que viene. con el último repaso de hoy. A ver qué encuentro acá, porque me he reído en estas vacaciones, mijo. Tranquilo, tranquilo, hombre. Colombia está entre los países más felices del mundo. ¿Qué puesto ocupa? Eso es todo. Les voy a dar un dato. Sí, a ver. Está igual que Ecuador. Ah, siquiera. Qué felicidad. Es que son todos felices. Las respuestas de ustedes, yo, ustedes son, Nico, ustedes están felices que yo estoy confundido. No, la verdad no. Laura Natalia Franco, tercero. Nicolás Amper, 32. María Juliana, 10. Laura Hoyos, 11. Y Orlando, 25. Laura Natalia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un placer oírte. ¿Qué más, Laura Natalia? Muy bien, gracias. No, tú tranquila, llamó, pues quiero saludarte. Que se ríe solo, ¿no? Me parece muy curioso que sepas esa respuesta, que es la número 3. ¿Dónde sacaste esa info? Ay, yo iba a decir 3. Pues en un estudio alguna vez, pero no sé. Te doy más tiempo para que recules, no, y para que hagas una estructura mejor de tu respuesta. Estás entre el juicio de Nuremberg, por favor. Hombre, como si fuera Adolf Eichmann. No, compré. Un montón de noticias en Facebook que salen. Sí, parece que la felicidad de los colombianos puede con todo. Incluso en medio del ambiente de desesperación, desasosiego que vivió el mundo por la pandemia. No, me ganó el menos uno con una dicha, de verdad, de haber contestado. Así lo demuestra la encuesta que realizó la Asociación Mundial WIN. ¿Es esa la encuesta? ¿Laura Natalia? WIN Sports. Di que sí. No sé, una cosa que salió en El Tiempo. Sí, salió en El Tiempo. El optimismo y las expectativas económicas para el 2021, en la que Colombia se ubicó como el tercer país más feliz del mundo. No, seamos idiotas. A la par que Ecuador. Próxima semana. Sí. Hágala completa. Yo iba a poner 3 hasta que dijiste Ecuador. Cuando dice Ecuador, yo dije, no, estar mal. Pues está igual que Ecuador. Y los, le digo el número 1 y el número 2. A ver. Kirguistán y Kazajstán, o sea, ¿quién hizo esta encuesta? Pero podridos, pues. Pero y supera a Azerbaiyán y Nigeria. ¿De dónde salió que Nigeria? Con el Boko Haram, que sacan 300 niños de las escuelas todos los días, son felices. No, de verdad. Yo no comprendo cuál es el concepto de felicidad del humano. No lo comprendo. El índice de felicidad. Habrá que preguntarle. Le preguntaron a un poco gente y contestan en 1841, ¿usted es feliz? Y contestan, claro, 77% en Colombia. No, pero la gente, ¿qué le pasa? Y el optimismo. Somos muy positivos, 30%. Nico. No. Esta es una encuesta mal hecha. A mí me da pena. O sea, yo eliminaría este repaso, ¿saben? No. De pronto fue que le hicieron la encuesta, le hicieron a los comediantes de la noche, una vaina así, claro, los tipos felices, muertos de la risa, no sé. Siga metiéndose con RCN y verá cómo termino yo, mijo. Sí. No lo digo por eso, lo digo porque hable de sábado feliz. Hable de sábado feliz. Hable del hombre caimán. Los comediantes de la noche, creación de Fernando Gaitán. O sea, ¿no? Métase con otras vainas, ¿no, Nico? ¿Ah? Alguien se le acabó la felicidad, me parece. Llegamos al final. Pongo una cancioncita, Emilio, para despedir. Muchas gracias. Mañana a las 5. Cancioncita la. Pongamos una, Jonathan, piconcito. Música para nuestros oyentes para cerrar el programa de hoy. Rod Stewart y DNC hicieron una versión el año pasado muy buena de su clásico Do You Think I'm Sexy? Oh, Laura, ¿cómo queda el arepazo? Que aquí Laura Natalia exigiendo el punto, no sí, te lo voy claro, a robar, no, acá estoy, pero ¿le vas a dar más uno? Claro. Claro, listo, perfecto. Y Nico pierde su punto, por supuesto. Claro, porque yo puse 32. Claro. Perfecto, listo. Pero pierdo ya uno de los dos Orlando. Que gané, atenti, ¿no? Sí, atenti, atenti. Orlando tiene menos 2 puntos. María Juliana y yo estamos en ceros. Y Laura, Natalia y Nico están empatados con 1 punto cada uno. Ok, bye, bye.